Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este lunes 24 de noviembre. Estos son los titulares de las noticias. Chávez vence en los comicios regionales venezolanos ante gran avance de la oposición. 16 muertos en atentados en Bagdad y el Citigroup recibe 20.000 millones de dólares de respaldo del gobierno de Estados Unidos. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, los resultados de las elecciones regionales en Venezuela refuerzan a la oposición. El foro Asia-Pacífico se compromete a una acción rápida contra la crisis mundial. Malestar de Lula da Silva por la acción ecuatoriana contra un préstamo del Banco Brasileño de Fomento. El resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Ramón Aniotis. Gracias, Raquel, y tengan todos muy buenos días. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha proclamado la victoria de su partido en las elecciones regionales de este domingo. Al mismo tiempo, el mandatario reconoció que su movimiento socialista fue vapuleado en algunos estados y municipios. De todas formas, los socialistas ganaron en 17 de los 22 estados y alcaldías donde tuvieron lugar elecciones. Es seguro que 3 estados fueron obtenidos por la oposición, que en estos comicios se presentó como un solo bloque. Lo más espectacular ha sido la derrota del movimiento chavista en la capital, Caracas, donde el opositor Antonio Lezama fue electo alcalde. Estas elecciones han sido consideradas como un barómetro para medir la popularidad del mandatario venezolano y su revolución socialista y bolivariana. La asistencia a las urnas alcanzó un porcentaje muy alto, registrando un 65% de votantes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, comenzará una campaña internacional en favor del retorno de Cuba a la Organización de Estados Americanos, OEA. Ante una concentración de campesinos, el mandatario boliviano dijo que si Cuba no vuelve a la OEA, se fundará otra organización sin los Estados Unidos. Morales elogió la solidaridad de Cuba, que envió a Bolivia más de 1.000 médicos voluntarios para atender a sectores pobres de la población y colaboró en una gran campaña de alfabetización. Cuba es miembro de la OEA, pero está suspendido desde 1962, cuando se aplicó la Carta Democrática del organismo que impide participar a un Estado que violente los principios democráticos. Recientemente, Morales expulsó de Bolivia al embajador de Estados Unidos, a quien acusó de injerencia en asuntos de su país y suspendió las actividades de la Agencia Antidrogas Norteamericana, DEA. Al menos 20 personas han muerto en el sur de Brasil como consecuencia de aludes e inundaciones causados por las intensas y prolongadas lluvias. Más de 15.000 personas han sido evacuadas o han quedado sin hogar. Las inundaciones fueron ocasionadas por las persistentes lluvias que desde hace 7 semanas caen sobre Santa Catarina. 4 pueblos de ese estado del sur de Brasil han sido arrasados por el agua. 16 personas murieron en 2 atentados cometidos en Bagdad. 11 de las víctimas se encontraban en una camioneta del Ministerio de Comercio de Irak que fue blanco de una mina casera. Poco después, un suicida hizo estallar los explosivos que portaba en medio de una fila de personas que esperaban obtener pases de ingreso a la llamada Zona Verde de Bagdad. En ese barrio de la capital iraquí se encuentran los edificios del gobierno y las embajadas. Los atentados con bombas suceden con cierta regularidad en Bagdad, a pesar de un claro aumento de la seguridad en otros lugares de Irak. Los secuestradores somalíes del supertanque petrolero saudita Sirius Star han rebajado sus exigencias de rescate. Los piratas demandan ahora 15 millones de dólares en lugar de los 25 millones que habían pedido la semana pasada. En aquel momento, los secuestradores dieron un ultimátum que expira la semana próxima. Los piratas amenazaron con provocar un desastre si no se cumplen sus exigencias económicas. El coloso petrolero Sirius Star fue abordado la semana pasada y transporta una carga valorada en 100 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos facilitará 20.000 millones de dólares al necesitado consorcio bancario Citigroup. El dinero proviene del fondo de emergencia de 700.000 millones de dólares destinados a respaldar entidades financieras en dificultades causadas por la crisis internacional. A cambio del apoyo, el Estado norteamericano recibirá acciones del Citigroup, entidad que no despedirá a ninguno de sus directivos, pero reducirá sus salarios. Recientemente se había anunciado el despido de 52.000 empleados del Citigroup. Con anterioridad, este año, el hasta hace poco tiempo mayor banco de Estados Unidos había comunicado el despido de otros 23.000 empleados. Corea del Norte ha anunciado el cierre de la frontera con Corea del Sur. El tránsito ferroviario entre ambos países, que había sido restablecido a fines del año pasado, será suspendido a partir del 1 de diciembre. Corea del Norte también pondrá fin a las visitas de reducidos grupos de turistas sudcoreanos y expulsará a trabajadores de Corea del Sur. El régimen de Corea del Norte sostiene que dichas medidas son para protestar contra lo que calificó de política de confrontación de Corea del Sur. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. El chavismo ganó en la mayoría de los estados venezolanos en las elecciones regionales que se celebraron ayer, pero perdió los más poblados, incluyendo Caracas. Amplía Alejandro Pintamali. Buen día, Alejandro. Buen día. Así es, Raquel. La oposición pudo retener Nueva Esparta y Zulia y sumó Carabobo, Táchira y Miranda. A su vez, el partido del presidente Hugo Chávez recuperó Sucre, Guárico y Aragua. En total son 17 estados que están en manos del oficialismo, de un total de 22. Humberto Márquez está en la capital venezolana. Buen día, Humberto. Buenos días a todos. Cuéntanos cómo han asumido los dos bandos este resultado. Bueno, el presidente Chávez ha reconocido la victoria de los opositores y les ha exhortado a administrarla y a trabajar en conjunto con las autoridades nacionales para evitar que se exceda en la administración de dicho triunfo. La oposición también la ha asumido con moderación y, sin embargo, con un inocultable entusiasmo, porque de haber obtenido apenas dos gobernaciones hace 4 años, ahora ha pasado a obtener 5, además de la alcaldía mayor del área metropolitana de Caracas. Esto que tú dices, Humberto, es destacable porque, en efecto, se escuchó de boca de varios de los protagonistas, digamos, la extensión o una invitación al otro para trabajar juntos. Fue, como tú decías, así ocurrió con el presidente Chávez, cuando felicitó a los opositores, o cuando se escuchó al alcalde electo de Caracas, Antonio Ledezma, ¿no? Decir, hablar en términos similares. ¿Estas son palabras, en tu opinión, diplomáticas, o podrían traducirse en un cambio en las relaciones entre el oficialismo y la oposición? En primer lugar, son palabras muy diplomáticas dentro de la política interna, aunque pueden abrir espacio para una colaboración interesante, porque el tema que no se ha mencionado, no ha mencionado ninguno de los contendores hasta ahora en público, es qué va a ocurrir ahora, es decir, si el presidente Chávez va a contabilizar los resultados de esta elección como un impulso o como un freno para su inocultable aspiración de producir cambios en la Constitución de Venezuela que le permitan la posibilidad de presentarse a una reelección de manera indefinida, una vez que en el año 2013 concluya el sexenio para el que fue electo y que actualmente ejecuta, ¿no? Ya para concluir, Humberto, tú decías al comienzo, es inocultable la satisfacción de la oposición. Esto podría traducirse, aunque bueno, es temprano decirlo, pero que quizás pueda proyectarse la oposición hoy hacia una elección nacional para hacerle frente al chavismo, que tal vez haya encontrado el camino hacia ese objetivo. Por ahora no, porque los números totales de votos que habría recibido la oposición y los que habría recibido el oficialismo todavía dan ventaja numérica a los partidarios del presidente Hugo Chávez, aunque no se han entregado cifras de votos absolutos sino solamente porcentuales por estado. Las cifras conocidas hasta ahora no permiten ver una victoria numéricamente muy importante de la oposición. Lo que la oposición ha conseguido son victorias simbólicas, emblemáticas, en algunos estados, en algunas provincias muy importantes del país. Humberto Márquez, corresponsal en Caracas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y los comicios regionales en Venezuela han registrado una participación récord de casi 17 millones de votantes, Pese a tratarse de elecciones locales, se las ve como un plebiscito sobre la gestión del presidente Chávez. Y para hablar sobre esto último, tomamos contacto con Iván Briscoe, él es director de FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior de España. Bienvenido al programa, señor Briscoe. Bueno, buenos días. Buenos días. Señor Briscoe, bueno, como decíamos, ¿no? Esto se ha visto como una suerte de plebiscito sobre Chávez. Sí. ¿Con qué Chávez nos encontramos 10 años después de su primera elección presidencial? Sí, bueno, es muy interesante porque realmente son elecciones regionales y locales. En la mayoría de países del mundo, esta es una cita electoral que no tiene mayor importancia, pero la dinámica del gobierno de Chávez desde el principio ha sido una serie de elecciones importantes para ratificar su gobierno, en que ha dependido para su legitimidad de una mayoría aplastante de votos, que ha conseguido y consiguió hasta el año pasado, cuando tuvo una derrota, la primera derrota que tuvo en su propuesta de reforma de la Constitución, una reforma bastante socialista. Y este año, bueno, ha tenido, no podemos llamarlo una derrota de ninguna manera, porque ha ganado la mayoría de estados, pero un resultado que muestra que la oposición, después de varios años de realmente de invisibilidad, casi podemos decir, en las instituciones venezolanas, está montando de nuevo, recuperando espacios de poder, y que realmente va a poder intentar en los próximos años desafiar el gobierno de Chávez. Así, en este punto, es un momento importante. No es clave, no va a cambiar la política venezolana radicalmente de un día al otro, pero sí registra que estamos en un proceso interesante. La pregunta obligada aquí es saber qué margen de acción tiene a partir de ahora el presidente Chávez para ahondar con sus reformas a partir de este resultado. Tiene según el dominio de las instituciones, él puede seguir exactamente como antes. Todavía tiene la presidencia, la Asamblea Nacional, domina el sistema judicial y tiene control de los ingresos de petróleo, aunque obviamente han bajado muchísimo en las últimas semanas. En el marco estatal tiene un dominio casi total, pero lo que sí parece realmente es que él tiene que medir lo que hace con relación a una oposición que está obviamente con presencia en los estados más importantes del país. Muchísimas gracias, Iván Briscoe, director de FRIDE en España. Sí. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias también. Gracias a ti, Alejandro, también. Continuamos en la matinal. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, cerró ayer en Lima una ardua semana de trabajo. Los líderes de las 21 economías más importantes de la cuenca del Pacífico se comprometieron a una rápida y decisiva acción para superar la desaceleración económica. Además, le dijeron adiós al presidente norteamericano George Bush. Carlos Cornejo llega con el informe desde Lima. Las economías que integran el Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC cerraron en Lima, Perú, una semana de reuniones en las que afirmaron que el libre comercio será el arma con que mejor se pueda enfrentar la crisis mundial. Estuvieron presentes presidentes, ministros, altos funcionarios y empresarios que mantuvieron encuentros bilaterales, así como reuniones oficiales del Foro APEC. Farid Cajat, internacionalista peruano, explica a partir de la presencia de China y Taiwán en este marco, ¿por qué es este un encuentro de economías y no de estados? Bueno, precisamente APEC es el único foro del que forman parte simultáneamente Taiwán y la República Popular China. Y de hecho, la presencia de Taiwán es la razón principal por la cual se habla de economías miembros y no de estados miembros de APEC, porque China considera a Taiwán una provincia rebelde. La primera de las reuniones de alto nivel comenzó el miércoles con una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de las 21 economías. Tras dos días de encuentros, sin contacto con la prensa, emitieron un documento mostrando su apoyo a las medidas del Grupo de los 20 en Washington para afrontar la crisis económica mundial. Se produjo el primero de una serie de llamamientos a evitar el proteccionismo. Sin embargo, las decisiones de APEC no son vinculantes, por lo que cada economía, según el analista Abelit Granda, tendrá su propia forma de enfrentar la crisis. La APEC establece de todas maneras acuerdos de los países pero al mismo tiempo acuerdos que se cumplen en la medida en que la potencia comercial de los países predomina sobre otros países miembros de la APEC, pero más débiles en sus economías. La cumbre de líderes de APEC empezó el sábado. Allí se reconoció que la crisis financiera es el principal desafío para los países y que la creación de un área de libre comercio en Asia-Pacífico es una posibilidad en el largo plazo. Nuevamente se enfatizó que hay que enfrentar la crisis internacional sin proteccionismos. Lo dijo el sábado George Bush. Y la única forma de lograr la fuerza en el largo plazo es sustentar el crecimiento. Y los motores más poderosos de ese crecimiento son las empresas, los trabajadores y los empresarios de la región del Asia-Pacífico. El domingo el presidente peruano Alan García, en la declaración final de Lima, insistió en desmantelar cualquier atisbo de proteccionismo. Vamos a evitar el proteccionismo y a denunciar el proteccionismo donde aparezca, porque creemos que instrumento fundamental del desarrollo, el empleo y la asistencia a los más necesitados es la producción y el libre comercio. Tras la cumbre de líderes, estos fueron agasajados por el gobierno peruano. Posaron ante los medios con un poncho como el que usan los chalanes, los jinetes de los caballos de paso peruano. Así se puso punto final a una reunión que los peruanos vivieron con mucha curiosidad a partir de los acuerdos iniciales con Corea y Vietnam para tratados de libre comercio, el caso cerrado de acuerdo comercial con China y los compromisos de inversión pendientes. Para Radio Nederland, desde Lima, Perú, informó Carlos Cornejo. Las relaciones de Brasil con Ecuador no pasan por su mejor momento, desde que el gobierno de Rafael Correa amenazara con suspender el pago de un préstamo a un banco brasileño. Esta es la primera vez que el presidente Lula da Silva se enfrenta con un país aliado. Ana Karina Rosales toma contacto con nuestro corresponsal en São Paulo, Mario de Freitas. Mario, ¿cómo así escaló esta crisis hasta el punto que Brasil retira a su embajador de Ecuador? Esta crisis viene de un año más o menos. En Brasil, en el año 2000, una empresa brasileña ha construido una usina hidroeléctrica que fornece 12% de la energía de Ecuador, y esta se quedó lista en junio del año pasado, y menos de un año después, en junio de este año, ella tuvo un problema y tuvo que ser cerrada para reparaciones. Y a partir de ahí hubo una serie de amenazas del presidente ecuatoriano Correa de que no iba a pagar las prestaciones por eso. Entonces hubo una tentativa de acuerdo. Correa estuvo en Manaus, en Brasil, y hablaron que iban a hacer las reparaciones, y hasta depositaron una cantidad de dinero para estas reparaciones. Pero Correa también había amenazado a otras empresas brasileñas, a Petrobras, de cerrarlas si no se hiciera un acuerdo, y otra empresa brasileña, Furnas. Entonces, es una serie de amenazas que viene a hacer el presidente ecuatoriano contra empresas brasileñas, y que culminó ahora con llevar a un tribunal internacional de comercio en París. Ahora, Lula ha dado a entender sentirse traicionado por Correa. ¿Es visto esto así por la opinión pública? En parte es visto así también. La prensa de Brasil le hace presión hace mucho tiempo, dice que Lula concorda con los enemigos de Brasil y el país pierde con eso. Le exigen de público, ¿no?, que defienda las empresas brasileñas, y yo creo que si Lula supiese que iban a recurrir a un tribunal internacional, hubiera preparado la opinión pública, hubiera dicho los puntos de vista de Brasil, etcétera. Pero supo por la prensa, y entonces se vio que tendría que tomar alguna decisión, y la decisión que tomó fue llamar al embajador de retorno a Brasil y hacer unas declaraciones de que no acepta ese tipo de acciones de un gobierno extranjero en relación a empresas nacionales brasileñas. ¿Y para el resto de la región, cómo es visto este distanciamiento entre Ecuador y Brasil, si hablamos en términos de integración? Me parece que es una clara señal que un poco la política de Lula, que también fue de la campaña electoral de Lula, Paz y Amor, se ha cambiado, o sea que no va a aceptar que otros países tomen actitudes contra intereses brasileños en el exterior. Es un recado a los otros países, y Lula procura, por un lado, mayor contacto con América del Sur, con otros países, con otros gobiernos progresistas, ¿no?, como el de Chile, Argentina, Paraguay, ¿no?, de Bolivia y también Ecuador. Entonces dice, bueno, si ustedes se ponen duro, también Brasil se pondrá duro en esas negociaciones. Mario de Freitas, desde Sao Paulo, Brasil. Informar no significa tener que caer en el vértigo de la actualidad ni de la inmediatez. En Radio Nederland, los informativos privilegian el análisis sobre la actualidad. A cualquier momento del día, Radio Nederland le mantiene informado. Con el resumen de la prensa europea, extractos de los principales periódicos europeos. Con el punto de vista, el análisis europeo tratado en profundidad. Y también de lunes a viernes, con nuestros programas de análisis y opinión, La Matinal, el despertar para las Américas de Radio Nederland. Y durante el resto de la jornada, el informativo a fondo. Y con boletines de noticias casi las 24 horas, comenzando a las 8 y los fines de semana a las 11, tiempo universal. Radio Nederland, el mejor complemento en su dial. Se debate esta semana en España un polémico anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Según advierten distintos colectivos, el anteproyecto podría suponer un serio menoscabo al avance hacia una sociedad del conocimiento libre. Pablo Gámez entrevista a Roberto Santos de la ONG Hispalinux. Señor Santos, para empezar, ¿se está tergiversando el tema de la piratería cultural en Internet en España? Muy buenos días y bienvenido a este programa. Hay gente que está atribuyendo la palabra piratería a la violación de los derechos de autor, que eso es realmente lo que ellos quieren decir, ¿no? Que en Internet algunos están violando los derechos de los autores, en Internet y en otros sitios, ¿no? Lo que pasa es que parece que hay gente que no acaba de comprender que Internet es una red global donde existe intercambio de conocimiento entre gente, que también existe gente que comparte su conocimiento sin esperar nada a cambio, y también hay gente que comercia con conocimiento y con otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, los gobiernos están preocupados por una industria que era del siglo pasado, que es la industria de la gente que hace discos, sin darse cuenta que tratar de proteger a una industria que ya es obsoleta, que tiene un modelo de negocio que es obsoleto, puede perjudicar mucho, muchísimo a, bueno, pues lo que es toda la innovación, lo que es el progreso de las nuevas tecnologías, lo que es el progreso de muchas empresas cuyo canal de venta ahora mismo es la red, y que la rentabilidad y su propia prosperidad dependen de que haya una red neutra, que no discrimine contenidos, que no pueda ser controlada por unos pocos, etcétera, ¿no? En pocas horas España empieza a discutir una propuesta de ley del Partido Socialista para que se lidere una estrategia consensuada y eficaz que permita obtener la circulación de contenidos en Internet en su país, en España. ¿Hacia dónde apunta este debate? Hay personas que piensan que se puede, de alguna manera, conculcar una serie de derechos para dar otros derechos, ¿no? En definitiva, poner los derechos de autor por delante de la libertad de expresión, de opinión, de prensa, de la libertad de cátedra, de la libertad de opción política, o incluso por encima del secreto de las comunicaciones. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El italiano Corriere della Sera confirma lo que ya se rumoreaba desde hace tiempo. Hillary Clinton será la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno del futuro presidente Barack Obama. El pasado viernes, la noticia de la designación de Tim Geithner como ministro de Finanzas dio un impulso a las bolsas de valores. En su edición europea, el Wall Street Journal escribe que el plan de Barack Obama para estimular la economía estadounidense será superior a los 500.000 millones de euros. Se está preparando un proyecto de ley que podría ser firmado pocos días después de la inauguración de Obama, en enero próximo. El International Herald Tribune publica en su versión europea que el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, habló por teléfono con el mandatario afgano, Hamid Karzai. En la conversación prometió aumentar la ayuda estadounidense a Afganistán y aseguró que la ayuda contra el terrorismo será una prioridad de su gobierno. El enviado especial del matutino español El País entró con las tropas norteamericanas en Ciudad Sadr, en Bagdad, el feudo del líder chiita Muqtada al-Sadr, quien está en desacuerdo con el pacto de seguridad que Irak firmó con Estados Unidos. Sin embargo, el diario informa que nadie sigue la consigna de Al-Sadr de reanudar los ataques porque la gente está harta. El cotidiano francés Libération informa en su edición de Internet que en Venezuela los partidarios del presidente Hugo Chávez ganaron las elecciones regionales en 17 de los 22 estados. Sin embargo, la oposición salió victoriosa en tres regiones muy pobladas y en la capital, Caracas. En Suiza, el Neue Zürcher Zeitung escribe que en Tailandia miles de manifestantes han bloqueado el edificio del Parlamento en Bangkok. Los partidarios del movimiento opositor Alianza Popular por la Democracia exigen la renuncia del primer ministro. El holandés De Volkskrant señala que en China aumentan las protestas sociales como consecuencias de la crisis crediticia. Millones de personas fueron despedidas y multitudes furiosas atacaron edificios gubernamentales. El diario se pregunta si las autoridades chinas serán capaces de controlar la situación. Otro diario holandés, Algemeen Dagblad, publica que en cuatro colegios de Rotterdam los alumnos son controlados con regularidad para establecer si han consumido drogas. El pasado mes de enero se encontraron muestras de cocaína en los análisis de orina de varios alumnos. Y así concluye la matinal de este lunes 24 de noviembre, a través de Radio Nederland Wereldomroep. Ramón Aniotis y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.